diferenciado. Cariño que va y que viene y que se clava en la sangre como una rosa de nieve. Y tres puñales y he comprado tres puñales para que me des la muerte. Tres puñales para que me des la muerte. Mi espalda ya lo presiente como algo sin primavera y un algo de panavera. Y tres puñales y he comprado